Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Las 8, las 7 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. La Comunidad de Madrid va a cerrar durante un mes todos sus hogares y clubes de jubilados. Lo hace tras la aparición de dos focos de coronavirus, uno en una residencia de ancianos en la capital y otro en un centro de día, en Valdemoro. Cerrado, pues, ¿qué vamos a hacer? Tengo un poquito miedo, claro. Mucho, mucho. Mucho, después de haberlo visto. Yo estoy más sano que una patata. Como que me voy a irme a mi pueblo. El Ministerio de Sanidad ha enviado una serie de recomendaciones a todos los centros geriátricos del país, una serie de medidas de prevención, pero no ve de momento razones para extender ese cierre al conjunto de España. Se tiene que actuar específicamente para cada centro. No podemos ahora mismo generalizar para todos los centros o para todo el territorio. Los mayores, recordemos, son los más vulnerables ante la enfermedad. Esta tarde hemos conocido la muerte de otro anciano, también en Madrid, con coronavirus. En total ya son 6 los fallecidos en toda España. El número de contagiados se acerca a los 400. En todo el mundo, en torno a 100.000. La epidemia ha propiciado además otro mal día para las bolsas y sobre todo para el petróleo. La aerolínea Lufthansa va a recortar en un 50% su capacidad. Ahora se lo contamos todo. El domingo es el Día de la Mujer. Y tras una semana de muchas fricciones en el gobierno, PSOE y Unidas Podemos intentan limar asperezas. Esta tarde han reunido a la comisión de seguimiento de su acuerdo de coalición. La vicepresidenta Carmen Calvo defendía horas antes el anteproyecto de ley de libertades sexuales. Que va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad, que le va a cambiar una mentalidad de una sociedad que la puede ver caminar sola por la calle a las 3 de la mañana, caminando tranquila, que va a la protección de sus hijos y de sus hijas. El Partido Popular estará en esa manifestación del domingo. Su portavoz parlamentaria no, pero Pablo Casado se dice orgulloso de contar en sus filas con Cayetana Álvarez de Toledo. Yo estoy también extraordinariamente orgulloso de que estemos dando esas batallas ideológicas sin complejos, con el respeto de poder decir lo mismo que ha hecho toda la vida, porque creo que la coherencia en la vida es el mejor pasaporte para la credibilidad. Se lo contaremos. También que la Fiscalía pide 32 años de cárcel para Ana Duato y 27 años para Imanol Arias, los protagonistas de la serie Cuéntame cómo pasó, por presuntos delitos fiscales. Todavía en portada, una noticia de última hora sobre las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Chema Abad, cuéntanos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buena noche. Sí, porque según ha podido saber Radio Nacional de España, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha decidido adelantar las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. En su momento se lo pidió Luis Rubiales para que se celebren en año olímpico. Esa es la información que ha podido saber Radio Nacional de España. Como digo, va a haber adelanto de elecciones, según la presidenta ha decidido, para que se celebren en este año olímpico a la presidencia a la que opta Luis Rubiales y también Iker Casillas. Ya veremos cómo afecta eso a las posibilidades de uno y de otro. Quizá lo hayan notado, el pasado mes de febrero fue el febrero más cálido y seco en España en más de medio siglo. Hoy, en cambio, estamos en marzo ya, en gran parte del país el clima parece invernal y parece que el sábado va a seguir igual. María Salgado. Buenas noches. Mañana sábado tendremos cielos nubosos o cubiertos que dejarán precipitaciones en el área cantábrica, el Alto Ebro, el norte de Navarra y los Pirineos, donde la cota de nieve se situará en torno a los 800 metros. Se esperan chubascos y tormentas ocasionales en el este de Baleares que tenderán a remitir ya por la tarde. También habrá intervalos nubosos en gran parte de la mitad norte peninsular que se irán despejando y en el norte de Canarias. Las temperaturas diurnas suben en la península y en Canarias, un ascenso que será notable en ambas mesetas y en las cordilleras próximas. Alcanzaremos los 22 grados en Alicante y en Sevilla, 18 en Barcelona, 16 en A Coruña, 15 en Madrid, 14 en Santander y 12 en Burgos. Soplará viento del noroeste en la mitad oriental peninsular y en Baleares, que dejará rachas muy fuertes en el Valle del Ebro, la Ampurdá, los Pirineos y el archipiélago Balear. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8 y 4, 7 y 4 en Canarias. Empezamos 24 horas. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. One, two. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. en directo o bajo demanda, siempre que quieras, cuando tú quieras, siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España, todas las radios. Radio Nacional de España. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Casi 400 contagiados y 6 fallecidos, estos últimos todos personas mayores y con patologías previas. La lista de afectados por el coronavirus en España sigue engordando día a día. Dos de los focos que más preocupan están ligados precisamente a una residencia de ancianos y a un centro de mayores, lo que ha llevado al Ministerio a preparar un protocolo específico para este tipo de centros. Begoña Sanz. Residentes y usuarios de estos centros, dice el documento, se encuentran en una situación de vulnerabilidad porque suelen presentar edad avanzada y es habitual que tengan varias patologías de base. Además, tienen contacto estrecho con sus cuidadores y suelen pasar mucho tiempo en entornos cerrados. En caso de aparecer un brote, lo primero es disponer de una zona donde aislar a los afectados. Del mismo modo, contar con equipos de protección para los trabajadores afecta también a las visitas y contempla su limitación. Una cuestión sensible, reconoce el doctor García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Para ellos supone una pérdida. Son personas que realmente agradecen mucho este contacto familiar y con amigos, pero bueno, si esto es un mal menor, pues habrá que adoptarlo con toda la decisión del mundo para poder hacer frente a la epidemia. En el escenario actual de contención de la epidemia, el protocolo no establece el cierre de centros. En esta fase de contención no es necesario hacer este cierre. Insisto, esto puede cambiar en 24 horas. Cataluña y País Vasco, pero sobre todo Madrid, concentran la mayor parte de casos activos de coronavirus en España. En el conjunto de España, dice Sanidad, no es necesario cerrar esos centros. La Comunidad de Madrid, en cambio, sí que ha confirmado algo que ya sopesaba desde ayer. Va a cerrar durante al menos un mes los más de 200 centros de jubilados donde se realizan actividades socioculturales. Graciela García. Esta medida se toma después de que se hayan confirmado hoy 15 positivos en la residencia donde vivía la primera fallecida en Madrid, una mujer de 99 años, a lo que se ha sumado la muerte ayer tarde de un hombre de 76 en el Hospital de Valdemoro, que era usuario del centro de mayores de esta localidad, cerrado ya desde esta mañana y con una veintena de positivos relacionados. Además, esta misma tarde se ha conocido el tercer fallecido en la región, también un hombre de 91 años que, como los anteriores, tenía patologías previas. Por todo ello, para proteger a la población más vulnerable, finalmente esta tarde la Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de los 213 hogares y clubes de mayores de la región, al menos durante un mes. Los mayores madrileños entienden la necesidad de esta medida, aunque les trastorna la rutina. Lo principal es la salud y si hace falta, pues se hace. Hombre, claro que la salud ante todo. Me divierte venir, pero me parece normal que lo cierren. Me parece bien. Un trastorno grande, sí. Porque estamos acostumbrados ya a venir y un sitio de recreo. Otras medidas en Madrid. La Consejería de Sanidad ha comunicado también esta tarde que se suspenden durante un mes las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios de la región. Además, acabamos de saber que se ha cerrado igualmente el centro de alto rendimiento deportivo de la ciudad universitaria de la capital. Y hace unos momentos hemos conocido el positivo en coronavirus de un suboficial del Ejército del Aire destinado en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, la Iglesia también quiere evitar posibles contagios. Los obispos recomiendan vaciar las pilas de agua bendita, sustituir el gesto de dar la paz y no besar las imágenes de las procesiones. Luis Argüello es el portavoz de la Conferencia Episcopal. Estos gestos de devoción a las imágenes se pueden expresar de diversas maneras. Nosotros también podemos recomendarnos unos a otros que tomen protagonismo la mirada, que tome protagonismo la inclinación del cuerpo sobre el tocar con las manos o el besar, ¿no? España es el cuarto país de la Unión Europea con más contagios, por detrás de Italia, Alemania y de Francia. En la Unión Europea estamos en fase de contención del virus, aunque los estados tienen que estar preparados para un posible cambio de escenario. Así lo ha subrayado la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides, tras la reunión que ha mantenido con los ministros de Sanidad comunitarios. No es un momento para el pánico, es un momento para la racionalidad y la toma de decisiones basadas en la ciencia y las recomendaciones de los especialistas. La propagación del COVID-19 genera además consecuencias económicas para las que es difícil encontrar precedentes, especialmente en el petróleo. La demanda y el consumo de crudo sigue cayendo, sobre todo después de que no haya habido acuerdo entre la OPEP y sus aliados. Íñigo Inchusta. Sí, el desencuentro ha sido absoluto entre Arabia Saudí y Rusia, 6 horas para una reunión bilateral sin acuerdo y, como afirmaba el representante de Irán, uno de los peores encuentros de la historia de la OPEP. La ralentización de la economía está reduciendo la demanda de crudo y por eso los principales países planteaban un recorte de 1,5 millones de barriles diarios entre abril y junio, pero Rusia y Kazajistán se han mantenido firmes y a partir del 1 de abril no habrá restricciones. Automáticamente esto se ha trasladado a los mercados. Las dos principales referencias han llegado a caer un 9% en mínimos de hace 4 años. Hasta ahora el Brent y el Texas se dejan casi un 8% y el barril de referencia en Europa intenta no perder los $46. En la renta variable ha sido también semana con gran volatilidad que se ha traducido en fuertes pérdidas en Europa. Milán es la que más resta y acumula un 5,3% de caídas. El IBEX termina su segunda peor semana del año, se ha dejado un 3,5%, cae hasta los 8.375 puntos. El sector de las aerolíneas acumula un desplome en los mercados del 25% y hay varios ejemplos. Norwegian Airlines se ha hundido hoy más de un 20%, el gigante Airbus ha caído un 8% tras anunciar que en febrero no han recibido ningún pedido más, y si ayer Lufthansa anunciaba la cancelación de 7.100 vuelos hasta finales de marzo, hoy reduce más su capacidad hasta el 50%. Los contagios en algunas empresas también hacen que ciertas compañías envíen a sus empleados a trabajar desde sus casas. No todas se pueden permitir el teletrabajo, pero bancos, operadoras telefónicas, gestoras financieras lo están poniendo a prueba. David Vidueiro. Unos 3.000 empleados de la consultora Ernst & Young no volverán a la oficina hasta nuevo aviso por un caso de coronavirus. José Luis sigue adelante con su actividad gracias al teletrabajo. Estamos todos los profesionales de la oficina de Madrid teletrabajando. Teníamos todos los medios disponibles para ello, con total normalidad, siguiendo el servicio al cliente. El coronavirus podría empujar a muchas empresas a abrazar el teletrabajo. Una oportunidad para Nacho de Pinedo, fundador de la Escuela de Negocios Digital ISDI. Esta crisis está suponiendo un ensayo global del uso de la tecnología, no solo para el teletrabajo, sino también para otros modelos de negocio, como puede ser la educación a distancia. Pero expertos como Arancha de las Heras, presidenta de la Universidad a Distancia de Madrid, tiene dudas de que este paso adelante sea definitivo. El teletrabajo que se va a implantar ahora, excepto que fuera un modelo que ya tuvieran implantado las empresas, va a ser un trabajo a domicilio, improvisando un poco con las herramientas, más que la prestación pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Y avisa, la hostelería, la construcción o el comercio simplemente no se lo pueden permitir, que se lo digan a Consuelo. Trabajo en una tienda de cara al público y claro, no puedo decir al cliente tampoco que esté a un metro de distancia. En España apenas unas 800.000 personas trabajan desde casa más de la mitad de los días. 24 horas, Antonio Delgado. En Siria, el alto el fuego acordado por Rusia y Turquía se está respetando en general a gran escala, pero todavía hay enfrentamientos puntuales. Controlado, al menos por ahora, ese grave foco bélico, sigue la preocupación por la crisis de refugiados que ha provocado la apertura de fronteras de Turquía. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea son conscientes de la carga que soporta el país, pero avisan a Erdogan. Lo primero es que corte el flujo de migrantes y solo después, hablarán de dar más apoyo europeo al gobierno turco. Responsable comunitaria María Carou. La Unión Europea pide a Turquía que frene su actitud si quiere negociar un nuevo acuerdo con los 27. Josep Borrell pide a Ankara que deje de lanzar a los refugiados a la frontera y deja también mensaje a las personas que intentan entrar en Europa. Las noticias sobre la apertura de fronteras en Grecia o en Chipre son falsas, asegura el jefe de la diplomacia europea. Una vez que cese la presión, los 27 se comprometen a buscar soluciones con Ankara. Turquía tiene una gran carga, con casi 4 millones de refugiados en su territorio. Tenemos que entender su situación, asegura Josep Borrell. En su comunicado, los ministros dicen que tanto Ankara como Bruselas saldrán beneficiados si mantienen el acuerdo acuerdo migratorio que firmaron hace 4 años. No hablan de dinero concreto, pero aquí no se descarta aumentar la asignación europea, que hasta ahora ha sido de más de 6.000 millones de euros. No parece que el presidente turco tenga la intención de comunicar a los migrantes que no crucen la frontera, ni de dar marcha atrás en su decisión. Erdogan ha reiterado que no solo no va a cerrar las puertas hacia Europa, sino que va a rechazar la propuesta de celebrar una reunión trilateral al respecto con Bulgaria y Grecia. Las cosas entre Turquía y Grecia siguen tensas, aunque según ha comunicado hace unos minutos la agencia Anadolu, el ejército turco estaría desviando a los migrantes que llegan a las costas hacia la frontera terrestre, por el riesgo que conlleva el viaje por mar, un riesgo que ha podido comprobar sobre el terreno nuestra enviada especial a la isla griega de Lesbos, Sara Alonso. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos visitado los cementerios de Lesbos. Primero, el de los objetos. Es la huella visible en la isla de los muchos que han pasado por aquí a lo largo de estos 5 años de la llamada crisis de los refugiados. Es un vertedero, una montaña de chalecos salvavidas que se descomponen al sol junto con los restos de lo que un día fueron barcas y los objetos personales que quedaron en ellas. Uno piensa, indefectiblemente, en qué será de la vida de quienes un día portaron esas prendas, de quienes ocuparon esas embarcaciones. Habrá personas seguramente por toda Europa, pero algunas descansarán aquí para siempre. En una finca perdida en el interior de la isla encontramos aproximadamente 80 sepulturas. Todas ellas miran a la Meca. Las más recientes están aún cubiertas con tierra fresca en un emplazamiento acotado por palos. Ni siquiera tienen aún la lápida. Las más antiguas son de 2015. Hay pocas con nombre, solo las de aquellos que pudieron ser identificados. La mayoría, sin embargo, solo recogen el género de la persona y su edad bajo una inscripción donde reza desconocido. El silencio aquí es sepulcral, solo roto por nuestras pisadas y por los árboles que se mueven con la brisa del Egeo, ese mar donde se ahogaron tantos sueños. En estos 5 años, 1.700 personas han perecido realizando esta travesía. En 2020, los muertos suman 68, el último, un niño, que murió hace tan solo una semana. De vuelta a España, Unidas Podemos y Esquerra Republicana han presentado una nueva propuesta para intentar crear una comisión parlamentaria que investigue a don Juan Carlos. Intentan hilar fino para sortear la inviolabilidad del rey emérito mientras era jefe del Estado y plantean que el Congreso estudie en general su papel en las relaciones con Arabia Saudí. David Fernández. Esta segunda petición de comisión de investigación pone el acento en las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí y no tanto en la figura del ex jefe del Estado. Es la fórmula que han utilizado Unidas Podemos y Esquerra para intentar sortear el veto de los letrados del Congreso que ya en su día apelaron a la inviolabilidad del rey. El PSOE, imprescindible para que el Parlamento apruebe esta comisión de investigación, reitera que no tiene encaje constitucional. José Luis Ábalos. El Parlamento está para controlar la acción de gobierno y no es el gobierno la figura que usted me dice. Por lo tanto, son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan. Podemos, sin embargo, cree que por la relevancia institucional de la monarquía, las investigaciones no pueden limitarse al plano penal y fiscal. En Radio Nacional, Irene Montero ha aclarado que, como ministra, se mantendrá fiel a lo que diga el gobierno, pero defiende que llegar hasta el final fortalece la democracia. Entiendo que ante posibles casos de corrupción, muchos partidos pidan que se investigue y siempre hemos defendido que hay que llegar hasta el final. Yo creo que eso es salud democrática. Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso dan por hecho que la mesa rechazará el martes las 2 peticiones de comisión de investigación. En vísperas del Día Internacional de la Mujer y tras una semana de discrepancias también sobre la Ley de Libertades Sexuales, los socios de gobierno han intentado hoy cerrar filas. PSOE y Unidas Podemos han reunido a la comisión de seguimiento de su acuerdo de coalición. Leticia Arenas, ¿qué sabemos? Pues ha sido de urgencia y por sorpresa. De hecho, habían llegado a anunciar la reunión para la próxima semana, para el jueves, y finalmente la han adelantado, la han celebrado hoy, porque las dos patas de la coalición querían zanjar cualquier polémica y dar imagen de unidad de cara al 8M, a este domingo, porque el feminismo es causa común en PSOE y en Unidas Podemos, ambos lo tienen como bandera, pero a la vez se ha convertido en estas semanas en la mayor fuente de fricción entre ellos, tras la cita de esta tarde, comunicado conjunto, en el que se destaca la importancia de la futura Ley de Libertad Sexual como un logro del movimiento feminista. Añaden que el trabajo conjunto de la coalición se basa en el diálogo constante y en el respeto mutuo y animan además PSOE y Unidas Podemos a participar en la jornada del 8 de marzo. Y así, con ese texto y una foto de ambos equipos, tratan de zanjar la polémica a cuenta de la ley y que en las manifestaciones de este domingo no se hable de fricciones y sí de sus medidas. La comisión A2, añaden, se seguirá reuniendo siempre que sea necesario. Se lo decíamos tenemos en portada. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide 32 años de cárcel para la actriz Ana Duato y 27 para el actor Imanol Arias. Teresa Coto tiene los datos. Los protagonistas de Cuéntame cómo pasó se enfrentan a peticiones de prisión muy elevadas, 32 años Ana Duato y 27 Imanol Arias, pero también a multas millonarias que superan los 7 millones y medio de euros en el caso de la actriz y los 11 millones en el del actor. Por eso, aunque hayan depositado ya parte de lo que según las acusaciones defraudaron a Hacienda, esas cuantiosas multas complican que puedan alcanzar una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Según el Ministerio Público y la Abogacía del Estado, ambos utilizaron las sociedades opacas que ofrecía el despacho Numaria para ocultar a Hacienda sus ingresos reales por su trabajo en la serie televisiva. Esas sociedades luego contrataban con terceros como la productora de Cuéntame, del que es titular el marido de Ana Duato, que se enfrenta a 18 años de prisión. Numaria fijaba para sus clientes retribuciones muy inferiores en forma de renta vitalicia. Casi 300 años pide Anticorrupción para el supuesto ideólogo, el asesor fiscal Fernando Peña. 31 personas y 4 sociedades se sentarán en el banquillo de los acusados. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias, turno para las noticias de su comunidad. Radio Nacional de España, Madrid. Francisco Pérez. Buenas noches. La Comunidad de Madrid cierra los centros de ocio de mayores durante al menos un mes. No son, ojo, los centros de día, sino aquellos destinados a las actividades lúdicas. Medida excepcional que adopta ante el creciente número de casos entre la población más vulnerable, con dos focos principales, en el centro de mayores de Valdemoro y en la residencia de mayores de La Paz, en Madrid. Sí, hombre, si los tienen que cerrar, será acertado, no lo sé. Hombre, claro, que la salud ante todo. Pero a mí, claro, me molesta, porque yo vengo aquí frecuentemente. Porque si me tienen que cerrar, que lo cierren. A ver, ¿qué vamos a hacer? A mí no me parece mal que lo cierren, aunque yo vaya a pasar hoy, ¿eh? Pues hoy hemos conocido dos nuevos fallecimientos por el coronavirus que comparten patrón con la mujer que conocíamos ayer, personas mayores de 71 y 91 años con patologías previas. Además de los centros de mayores, Sanidad en la comunidad ha resuelto de un lado contratar a más médicos y enfermeros y de otro suspender también las prácticas formativas en los centros sanitarios. Enseguida se lo ampliamos. Antes vamos a saber cómo se circula a estas horas por las carreteras de la comunidad. DGT María Lalinde, buenas noches. Buenas noches. A esta hora, afortunadamente, se puede hablar de normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones en la red principal, tampoco en la secundaria, ni en los accesos a los núcleos urbanos. Así que, como decimos, hasta ahora, normalidad. Gracias. Y en cuanto al tiempo, mañana parece que mejora ligeramente, se van las nubes, salvo en la sierra, y suben también las temperaturas máximas. Carlos Asensio, Agencia Estatal de Meteorología. Mañana tendremos ya cielos poco nubosos en la Comunidad de Madrid, con algunos intervalos de nubes altas, salvo en la sierra, donde el cielo estará nuboso durante la mañana. Las mínimas van a permanecer con pocos cambios, con heladas débiles en el norte. Tendremos 1 grado en Collado Villalba, 2 en Alcalá de Henares, 3 en Aranjuez, 4 en San Sebastián de los Reyes y Móstoles, 5 en Madrid y Getafe, 1 bajo cero en Navacerrada. En cuanto a las máximas, subirán, un ascenso que será más marcado en la sierra. 17 grados habrá en Alcalá de Henares, 16 en Getafe, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez y en Madrid, 15 en Móstoles, 14 en Collado Villalba, 11 en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Son las 8 y 22 minutos, comenzamos. La preocupación por el impacto del coronavirus entre la población más mayor se extiende. Esta tarde, sexto fallecido con la enfermedad, el tercero en Madrid. Se trata de un hombre de 91 años con patologías previas. Además, hay más de una treintena de positivos en dos centros de mayores de la comunidad. Es por esto que el gobierno regional acaba de anunciar una solución salomónica: el cierre de todos los hogares y clubs del jubilado durante un mes. Graciela García. 213 hogares y clubs de ocio para mayores públicos y privados cerrarán sus puertas al menos durante un mes para evitar nuevos contagios entre la población más vulnerable. Los usuarios de estos centros comprenden la medida, pero lamentan que se perturbe su rutina. Que lo principal es la salud, y si ahí hace falta, pues se hace. Hombre, yo creo que se está exagerando un poco. Mientras no haya por aquí algún caso infectado, pues no hay motivo para cerrar, creo yo. Me parece bien. Porque cuanto más precauciones se tomen, mejor. Porque si lo tienen que hacer, que lo cierren. ¿Qué vamos a hacer? En Madrid se han conocido hoy dos nuevos fallecidos por coronavirus, dos hombres mayores con patologías previas, y el número de positivos ha crecido desde ayer en casi medio centenar, situándose en un total de 139, y eso según el dato de esta mañana. Ante esta situación, Sanidad ha reforzado la plantilla de trabajadores con 929 contrataciones. Por su parte, la Consejería de Educación ha enviado un comunicado a los centros escolares de la región con medidas de precaución frente al coronavirus, junto a las recomendaciones higiénicas de lavado de manos y taparse con el codo al toser. Se aconseja a los que hayan estado en contacto con positivos evitar aglomeraciones y el transporte público en horas punta y, en general, no hacer viajes largos ni salir del entorno habitual. A medida que avanza la tarde, hemos conocido nuevas restricciones, por ejemplo, la suspensión durante un mes de las prácticas de estudiantes en los centros sanitarios de la región. Pues en Valdemoro esta mañana se comunicaban 20 infectados, entre ellos un hombre de 76 años que fallecía en el Hospital Infanta Elena. Todos guardan relación con el centro de mayores de esta localidad, el primero en cerrar por precaución, Pepi Martín. Inquietud y preocupación en Valdemoro ante el brote de coronavirus. Trabajadores y usuarios del centro de día no saben muy bien cómo actuar. Me encontré con la sorpresa de que estaban los carteles por Sanidad que lo han cerrado hasta nueva orden. La gente está muy tranquila y con miedo en el cuerpo. Mi marido está en casa y digo, llama al ambulatorio y digo, a ver si tienes que hacer algo, como has estado donde los mayores. Y yo no tengo fiebre ni nada, digo, pero eso, que eso sale después. Y después te vas a casa de tus hijos y me dejas a mí aquí aislado. Los últimos datos hacen que los trabajadores de otras residencias empiecen a tomar medidas de precaución. En la residencia donde yo estoy ya hay varios ancianos con los síntomas. Y tengo que trabajar esta tarde y dije, no, voy a ponerme la mascarilla y a toda mi familia y salir a la calle, porque ya Valdemoro está con el brote. Aunque en general los vecinos del municipio reconocen su preocupación, creen que se está siendo alarmista y que la situación está controlada. Y cuando faltan dos días para la celebración del Día Internacional de la Mujer, este viernes se han sucedido los reconocimientos. En el Ayuntamiento de Madrid se ha entregado el premio Clara Campoamor a Patricia Ortega, la primera mujer general en España, quien ha apostado por la corresponsabilidad dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Y a las nuevas generaciones de mujeres, se puede ser militar, se puede ser madre, se puede ser ingeniero, se puede. Y en la Real Casa de Correos, la comunidad ha entregado sus reconocimientos. Siete mujeres extraordinarias han sido galardonadas, entre ellas la ingeniera Elena Moral, responsable del proyecto del AVE a la Meca. Es un orgullo poder contribuir al desarrollo y consolidación del sector ferroviario en nuestro país y también a la marca España fuera de nuestras fronteras. Pero sin duda, lo que más me enorgullece es poder abrir camino a niñas y mujeres que quieran desarrollar su carrera en una profesión tradicionalmente masculina como es la ingeniería. Una de las premiadas en este acto, Asa Ismail, ha renunciado al premio por la dependencia, dice, del gobierno de Ayuso de Vox. Ayuso, por cierto, que en su discurso apostaba por la igualdad entre géneros. Nuestro modelo para la igualdad está basado en la libertad, en que cada persona, sea hombre o mujer, pueda desarrollar su propio proyecto de vida con la garantía del ejercicio de sus derechos, sin discriminaciones ni dirigismo. Quiero que las mujeres lleguen a los puestos que ellas sueñan y cumplan sus metas. Pues de política, reacciones. Hemos escuchado este viernes al fracaso del proyecto de ley de deducciones fiscales que ayer era rechazado en la Asamblea de Madrid. Vox, recordamos, se alineó con los grupos de izquierda tras rechazar Ciudadanos el acuerdo que previamente habían alcanzado con el Partido Popular. Escuchamos a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y al de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra. Ayer el señor Aguado, que es un infiltrado de Sánchez en el gobierno de la señora Díaz Ayuso, dinamitó el acuerdo que teníamos el Partido Popular y Vox. Teníamos un acuerdo cerrado para reducir impuestos, que es muy importante y hay que bajar impuestos mucho más, pero también para reducir gasto en general ineficaz. Señora Monasterio quería recortar en la lucha contra la violencia de género, en derechos LGTBI y en ayuda a los más desfavorecidos. Mientras Ciudadanos esté en un gobierno, eso no va a ocurrir nunca. Y en los deportes, cerrado parcialmente el centro de alto rendimiento de Madrid por el brote del coronavirus. Jorge Agüero. Sí, noticia que conocíamos esta misma tarde, la del cierre de ese centro de alto rendimiento dependiente del Consejo Superior de Deportes. Un cierre hasta nuevo aviso, pero parcial. Según ha podido saber Radio Nacional de España, se clausuran de momento la piscina olímpica y el pabellón que alberga las disciplinas de gimnasia, judo y lucha. Un cierre por precaución tras conocerse un caso de coronavirus en la disciplina de judo. En lo estrictamente deportivo, fútbol, mañana a las 4 de la tarde en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla, duelo contra un rival directo por la zona de Champions para los del Cholo, antes de afrontar el partido de vuelta contra el Liverpool en Anfield el próximo miércoles. Simeone, técnico rojiblanco, insiste en la necesidad de centrarse en el partido a partido. Es que no miramos a 5 días, miramos solamente al partido de mañana. El mensaje directamente al vestuario, más allá de que nosotros intentamos transmitirlo de siempre, saben cuál es el camino. Y el partido más importante que tenemos por delante es el que tenemos mañana. Tomás parte y es baja por sanción. Mañana jugará también el Getafe, lo hará en el Coliseum Alfonso Pérez contra el Celta a las 9 de la noche. Bordalás no podrá contar ni con Echeita por sanción ni con Timor por lesión. Pues aquí lo dejamos, no tenemos tiempo para más. Vuelve ahora, en unos segundos, la información nacional e internacional a 24 horas. Hasta mañana. Ocho y media, 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo estamos contando. Primera decisión en firme de cerrar instalaciones públicas en España por el coronavirus. La Comunidad de Madrid ha decidido clausurar durante un mes los centros de ocio de mayores, los conocidos como hogares o clubes del jubilado. Lo hace tras haber detectado 2 focos del brote, uno en una residencia en la capital y otro en un centro de mayores en Valdemoro. El Ministerio de Sanidad no ve necesario por el momento extender esa medida, ese cierre, al conjunto del país, pero sí que ha puesto en marcha un protocolo de prevención con recomendaciones para prevenir los contagios en los centros geriátricos. Recordemos que los mayores son los más vulnerables ante el contagio. En el conjunto de España, el número de contagios se acerca ya a los 400, hay 6 muertos. España es el 4º estado de la Unión Europea más afectado por el COVID-19. Hay más noticias, nos las traen en titulares Luis Vallés y Luis Miguel Montes. Sigue el alto el fuego en la provincia siria de Idlib, solo roto por algún enfrentamiento puntual, mientras los ministros de Exteriores de los 27 le piden al turco Erdogan que informe a los refugiados inmigrantes de que la puerta europea está cerrada y cierre su propia frontera. Erdogan mantiene el pulso, dice que sus vallas van a seguir abiertas y rechaza un encuentro con los gobiernos búlgaro y griego. Unidas Podemos y Esquerra Republicana presentan una nueva propuesta para crear una comisión parlamentaria que investigue al rey Juan Carlos sobre sus relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí. Con esta nueva propuesta, la formación morada intenta sortear el escollo relacionado con la inviolabilidad del rey emérito, algo a lo que se agarran los socialistas para rechazar esta comisión. En vísperas del 8 de marzo, los socios de gobierno de coalición se han reunido después de una semana convulsa. La mesa de seguimiento del pacto de gobierno se ha adelantado. El objetivo, conjurarse para mandar un mensaje de unidad. De la reunión sale un soporte total del Ejecutivo, formado por PSOE y Unidas Podemos, a la ley de libertad sexual, que la consideran como un logro del movimiento feminista. También animan a la participación en la manifestación de este domingo. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional pide apertura de juicio oral contra los actores Ana Duato e Imanol Arias y otras 29 personas por delitos contra Hacienda. El Ministerio Fiscal pide 32 años de prisión para Duato y 27 para Arias por haber evadido entre los dos más de 4 millones y medio de euros a través de un despacho de abogados cuyo máximo responsable, también imputado, habría defraudado más de 15 millones de euros. Los deportes, Chema Abad, hola de nuevo. Hola Antonio, de nuevo. La noticia sigue siendo la que adelantábamos en portada, la decisión de adelantar las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eso es, según ha podido saber Radio Nacional de España, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha decidido adelantar las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol para garantizar que se celebre en año olímpico. Optan, como el presidente Rubiales se va a presentar, él y Casillas, que dijo que se iba a presentar. ¿Y eso, en principio, el adelanto, beneficia a uno más que a otro? Pues en principio puede perjudicar más. más a Casillas. ¿Por qué? Porque Luis Rubiales ya es presidente y Casillas tiene que hablar con todos los estamentos que tienen derecho a voto, con entrenadores, con las territoriales, con los árbitros, con el sindicato, con todos los que, como digo, tienen derecho a voto, y a lo mejor no le da tiempo a hablar con todos en condiciones. En principio saldría más beneficiado Rubiales, que es el que le pidió a Irene Lozano que adelantara las elecciones, por estamos en año olímpico y por esa candidatura que va a presentar España con Portugal para el Mundial 2030. Y Luis Rubiales quería tener amarrada la presidencia para empezar a trabajar con ello. Además de eso, en lo deportivo, a las 9 tenemos fútbol de primera división, a la vez Valencia en Vitoria y en segunda Lugo Cádiz, y dos de Euroliga de baloncesto. También a las 9 los dos, Baskonia, Alba de Berlín y Barcelona, Bayern Múnich. A partir de las 9, Radio Gaceta de los Deportes. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Hagamos un pacto para cambiar el mundo. Contra la pobreza, las desigualdades y el cambio climático. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, está en nuestras manos. 17 iniciativas para que todos pasemos a la acción. Corre la voz, compártelos. Hagamos lo posible en 2030. Radio Televisión Española, por un planeta mejor. Radio Nacional de España. Veinticuatro horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. El domingo es el Día de la Mujer. Si el miedo al coronavirus no lo estropea, las ciudades españolas y del mundo van a volver a teñirse de morado, a llenarse de mujeres que saldrán a reclamar igualdad real a las grandes calles y avenidas. Hay otros lugares, menos concurridos, donde los medios de comunicación tendemos a mirar menos, pero donde también se lucha por la igualdad y en condiciones quizá un poco más difíciles. Los pueblos pequeños, donde ese combate se mezcla con el problema de la despoblación, con la falta de servicios, con la crisis de la agricultura. El compañero Íñigo Alfonso hablaba esta mañana en las mañanas con vecinas luchadoras de Almendral de la Cañada, un pueblecito de 300 habitantes en Toledo. Nos encontramos que han cerrado panaderías donde elaboraban los dulces de ese pueblo de toda la vida, y nos preguntaban, oye, pues no podríais vosotros hacer... Bueno, pues si nos intentas recuperar la receta, una parte, pues... Aquí en el medio rural los principales problemas que tenemos son eso, cuando nos encontramos con los tapones que nos pone la administración en cuanto a burocracia. Sí que tenemos muchas cosas que nos faltan comparadas a la ciudad. Hay muchas formas de dotar al medio rural y a las familias del medio rural de servicios de conciliación que no tiene por qué ser lo usual que hay en el medio urbano. Entonces, bueno, pues ahí también hay un posible foco, un nicho de empleo bastante importante. Teresa López, buenas noches. Hola, buenas noches. Teresa López es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Señora López, ¿en los pueblos luchar por la igualdad es más difícil? Pues sí, es un poco más difícil, porque se suma la brecha de género a la brecha territorial y, por lo tanto, bueno, pues todas las desigualdades que sufrimos las mujeres en el conjunto de la población, si eres una mujer que vives en un pueblo, esas desigualdades se acrecientan. Y, por lo tanto, bueno, pues hay que ponerle mucho empeño y muchas ganas, porque lo que sí estamos es absolutamente comprometidas en denunciarlas y en superarlas. Hay un estereotipo del mundo rural que no sé si es justo, pero que lo describe como un sitio donde los cambios son más lentos y donde a lo mejor el machismo todavía está más asentado que lo que pueda estar en las ciudades. Sí, esa es la imagen y la concepción que hay del mundo rural. Lo cierto es que son sociedades más pequeñas, donde los cambios a lo mejor pueden llegar más lentos, pero cuando llegan son imparables. Y en los últimos años hemos avanzado mucho en empoderamiento de las mujeres del mundo rural. Y hoy en día ese empoderamiento está transformando la realidad en muchos pueblos, en positivo, hacia la igualdad. ¿De alguna forma lo más moderno en los pueblos tiende a ser la mujer? Pues sí, día a día nos están demostrando que hay un emprendimiento increíble, emprendimiento en los negocios, emprendimiento social, un compromiso absoluto, que aprovecha todas las oportunidades que surgen en el territorio y que se involucra de una manera decisiva, que hace que lo más moderno y lo más innovador y lo más sostenible sea lo que las mujeres están haciendo en los pueblos. Hablando de problemas concretos, ¿qué pasa, por ejemplo, con la violencia machista? ¿Es distinto sufrirla en el campo o en la ciudad? Pues sí, es distinto porque es distinta la capacidad de acceder a los recursos de ayuda. Hace poco, en la última macroencuesta sobre violencia, pues los datos nos decían que no hay más violencia en los pueblos que en las ciudades, pero que en el medio urbano, en el medio rural, las mujeres somos menos conscientes de que estamos siendo víctimas de violencia de género. Y aparte de esa menor conciencia que se tiene que superar con unas campañas de sensibilización y una pedagogía más pegada al terreno, ¿no?, donde las mujeres se vean reflejadas, tenemos que facilitar el acceso a los recursos de ayuda, que sin duda pues es mucho más complicado que en las ciudades, porque no en todos los pueblos puede haber esos recursos y no en todos los pueblos hay transporte para acercarse a los grandes núcleos de población, y por lo tanto tenemos que darle una vuelta pues a cómo son los protocolos de actuación. En FADEMUR decimos que tenemos que implicar al conjunto de la sociedad rural, que si bien es cierto que ser sociedades pequeñas puede ser un hándicap a la hora de dar el paso y denunciar, también tiene que ser una oportunidad a la hora de comprometer a toda esa sociedad en la protección de las mujeres víctimas y en el aislamiento de los maltratadores. Y a su vez, implicar al conjunto de la sociedad rural y de quienes prestan sus servicios en el mundo rural en la lucha contra la violencia de género. No pueden ser los mismos protocolos, tenemos que ser imaginativos y adaptar las soluciones a la realidad rural. Estamos hablando de servicios concretos, por ejemplo, de medidas de protección que, por su propia naturaleza, es más difícil que lleguen a los pequeños pueblos que a las grandes ciudades. Sí, efectivamente, las medidas de protección, que para que lleguen y que lleguen en condiciones, además necesitamos garantizar que tenemos cobertura, porque es que si no, pues nos saltan los falsos positivos ante las órdenes de alejamiento, y ese es un problema que limita la vida de las mujeres que son víctimas y que viven con órdenes de protección. Y estamos hablando también pues de implicar al conjunto de quienes prestan sus servicios en el mundo rural. Es cierto que no puede haber recursos disponibles en todos y cada uno de los municipios, pero sí tiene que haber acceso. Lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que ya existe. En FADEMUR lo que queremos es que, por ejemplo, los servicios sanitarios se impliquen de una manera decisiva en la lucha contra la violencia de género. Es fácil identificar a las mujeres que están siendo víctimas. Consigamos que ese protocolo de víctima se active automáticamente pues a través, por ejemplo, de las consultas en el centro de salud. Facilitemos que las organizaciones que están presentes en el territorio, que estamos presentes en el territorio, podamos ser agentes activos, pues tanto en la disposición de espacios seguros contra la violencia de género, como en sitios donde encontrar información y una mano amiga que te pueda acompañar en todo el proceso de denuncia, porque es un proceso largo y es un proceso duro, y por lo tanto, ese acompañamiento debería de ser fundamental. Estamos en un momento de revuelta general, no solo de la mujer o de la mujer rural, sino del mundo rural. Está el movimiento contra la España vaciada, los problemas del sector agrícola. Son problemas, todos ellos complejos, no tienen seguramente soluciones sencillas. Si usted tuviera que decir qué es lo que más necesitan las mujeres en los pueblos para alcanzar esa igualdad real, para progresar en esa lucha por la igualdad, ¿qué citaría? Pues de alguna manera algo que lo vincula a todo es trabajar y vivir dignamente. Y cuando hablamos de trabajar dignamente, pues también estamos hablando de esos precios justos que reclama el sector agrario, por supuesto, y de ese compromiso de quienes tienen la responsabilidad de consumir y de elegir qué consumen para ver quién está detrás y cómo pueden contribuir a mantener la actividad primaria, que es una actividad decisiva para el futuro de los pueblos y en la lucha contra esa España vaciada. Y vivir dignamente significa que lleguen los servicios, y que se garantice que las mujeres se pueden quedar a vivir en sus pueblos sin necesidad de ser heroínas, que es lo que les ocurre a muchas hoy en día. No podemos pensar que las mujeres nos vamos a quedar a vivir en un pueblo si no hay colegios para nuestros niños, si no hay acceso fácil a un centro de salud, si no hay oportunidades de ocio. Todo eso también son oportunidades de futuro y de generación de puestos de trabajo, y a ello tenemos que dedicar una especial atención. Desde nuestro punto de vista, lo que tenemos que hacer es abordar toda la lucha contra la despoblación con perspectiva de género, teniendo en cuenta cuáles son las prioridades de las mujeres, porque si nosotras nos quedamos, es garantía de futuro para el mundo rural. En el caso específico de las mujeres que trabajan en la agricultura o en la ganadería, hay otro tópico que tampoco sé si es cierto, el de que la mujer trabaja, pero el dueño de la explotación tiende a ser el hombre. ¿Eso es así todavía? Sí, es un tópico que de alguna manera se mantiene en demasiadas ocasiones. Las mujeres siempre han trabajado en la agricultura y en la ganadería, pero en demasiadas ocasiones lo han hecho pues de una manera invisible y su trabajo se ha considerado como ayuda familiar. Hemos evolucionado mucho y la mayoría de las mujeres agricultoras y ganaderas ya lo hacen en condiciones, con un reconocimiento profesional y cotizando a la Seguridad Social Agraria. Pero también sigue ocurriendo en demasiadas ocasiones que en esas explotaciones familiares la titularidad es del marido y ellas aparecen o siguen figurando como ayuda familiar y por lo tanto tienen todas las responsabilidades de gestionar conjuntamente esa explotación con sus parejas, porque en la mayoría de los casos están casadas en gananciales, pero no tienen ninguno de los derechos de ser reconocidas como titulares de esas explotaciones. De ahí la importancia decisiva y determinante de impulsar la figura de la titularidad compartida, que conseguimos que se legislara en el año 2011 y que lleva demasiado retraso en su puesta en marcha. Una figura que además tiene que ser decisiva para identificar pues esas explotaciones, ¿no?, de la agricultura familiar, que son las que realmente están presentes en el territorio, lo vertebran, nos proveen de alimentos sanos, seguros y de calidad, fijan población, crean paisaje. Y por tanto deberían de ser pues esas explotaciones en las que en pie de igualdad deberían de ser tenidas en cuenta y con una protección especial por la política agraria. Teresa López, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR. Muchísimas gracias por haber atendido a Radio Nacional y feliz Día de la Mujer el próximo domingo. Pues muchas gracias a ustedes y feliz día a todas las mujeres y especialmente a todas las mujeres rurales. Pues vamos a hablar con una mujer rural que trabaja en el campo, que dirige una explotación agraria, iba a decir, pero en este caso es ganadera. Lidia Calderón es ganadera en un pueblecito en Cantabria. Lidia, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted vive cerca de Molledo, ¿no? Sí, mi pueblo, Pando, pertenece al Ayuntamiento de Molledo. ¿Y cómo es su explotación? Pues es una explotación de ganado de carne, de vacas de carne, pequeñita, con 43 animales en este momento. El número fluctúa, ¿no? Me imagino, a veces hay unas pocas más, otras veces menos. Lo digo porque hace una semana, exactamente, tuve que sacrificar 7 animales por las campañas de saneamiento. Vaya. Bueno, ¿es más difícil ser ganadera, el liderar, encabezar una explotación ganadera para una mujer que para un hombre? A ver, es difícil, seas hombre o mujer, es difícil actualmente. Pero bueno, en el caso de Cantabria, me parece que hay el 40% más o menos de mujeres que son titulares de explotaciones ganaderas. Entonces, creo que cada vez va habiendo más mujeres, aunque sea difícil, pero creo que cada vez somos más las que estamos ahí al pie del cañón siendo titulares de las explotaciones. Caray, 40%, visto desde fuera, uno pensaría que no habría tantas mujeres. Sí. Diga. Sí, la cornisa cantábrica en general, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, tienen los porcentajes más altos con respecto a España de mujeres titulares de explotaciones. ¿Quedan prejuicios en el campo? Gente que murmura cuando dice, la mujer está ahí y esto debería hacerlo un hombre. Seguro que las hay, pero yo personalmente no lo puedo decir, porque a mí en ningún momento, por ser mujer, me han tratado peor que o me han discriminado o he notado algo que se siente o que se note. Todo lo contrario, siempre me han intentado ayudar. Además, lo que no sé lo pregunto sin ningún problema, no tengo ningún ninguna vergüenza. A lo que no se sabe, se pregunta, y no todos hemos nacido aprendidos. Así que creo que lo que hay que sentirse es orgullosos de lo que estamos haciendo y de lo que somos. De hecho, nadie nace aprendido. Todo el mundo tiene que aprender, sea hombre o mujer. Claro, eso es evidente. Exactamente. ¿Qué le parece a usted la revuelta general de las mujeres por la igualdad en los últimos años? Pues me parece muy bien. Creo que las mujeres, si no hubiese esa revuelta, pues no se hubiesen conseguido muchas cosas que se han conseguido. Entonces, si todos nos callamos, no se escucha nuestra voz, pero me parece genial, vamos. ¿En su pueblo, en Pando, o en Molledo, sí, o en Cantabria, se nota? Sí. ¿Usted ha visto que las mujeres están más concienciadas, más dispuestas a luchar por sus derechos? Yo lo que noto es que cada vez, como que las mujeres se les oye más, hay como que están más activas, es que no sé cómo explicarlo. Sí, sí. El otro día, por ejemplo, aquí en Cantabria hubo una manifestación del campo que salió a Santander y había muchas mujeres y muchas mujeres jóvenes, que es lo bueno, además, que haya relevo. Había muchas mujeres jóvenes. El domingo es el Día de la Mujer, supongo que por allí también habrá movilizaciones convocadas. Lo que pasa es que yo no sé si las vacas entienden de domingo. ¿Usted va a poder ir? No entiende. Las vacas son, siempre lo decimos, que son 365 días y son 365 días, independientemente de lo que ocurra ese día. Y ese día, el domingo, también hay vacas y también hay que atenderlas. Y hay que atenderlas mañana y noche y hay que atender. No se puede cambiar. En mi caso, sé que es la primera vez que desde el ayuntamiento hay planteada una marcha. Entonces, intentaré estar. Pero sé que es el primer año que ocurre, vamos. Bueno, a ver si le dejan estar. ¿Le puedo preguntar si usted tiene hijas? Tengo dos hijas. ¿Y le gustaría que siguieran en el pueblo, en el mismo oficio? Bueno, lo que me gustaría es que fuesen felices ellas y disfrutasen con lo que hacen, independientemente de dónde estén. Si están en el pueblo, yo encantada, y si siguen con la ganadería, encantada. Pero primero que estudien, se formen, y después que decidan lo que quieren hacer. Lidia Calderón, ganadera en un pueblecito en Cantabria, en Pando, muy cerca de Molledo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y feliz Día de la Mujer también para usted. Muchas gracias y feliz día para todas las mujeres. Muchas gracias. Veinticuatro horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. La imagen del artista desesperado por financiación se diluye, ya no vale para todo. Quienes se dedican al mundo del arte intentan depender cada vez menos del sector privado y están siendo en gran parte los movimientos y las redes sociales los que están remodelando el panorama de financiación, el mecenazgo. Son las conclusiones del informe anual de la Feria de Arte de TEFAF de Maastricht, precisamente dedicado a eso, al mecenazgo artístico. Íñigo Picabea ha tenido la oportunidad de hablar con el autor. La fotógrafa Nan Goldin es la segunda persona más influyente en el arte contemporáneo, según la revista Art Review. Goldin ha presionado contra el mecenazgo artístico de la Fundación Sackler, implicada en la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. La National Portrait Gallery y la Tate de Londres renunciaron a las donaciones de los Sackler, también el Guggenheim y el Metropolitan Museum de Nueva York. Por otra parte, en Ámsterdam, el Museo Van Gogh dejó de colaborar con la petrolera Shell. Es en los Países Bajos donde hoy se ha publicado este informe con un capítulo dedicado dedicado a la ética en el mecenazgo. Su autor, Anders Pettersson, responde a Radio Nacional de España desde Maastricht. Lo que consideramos ético o no ha cambiado mucho en los últimos 5 años. La cuestión es dónde trazar la línea divisoria entre lo que es ético y lo que no. Podría seguir con los bancos o las aerolíneas por su impacto en la crisis climática. Este es un territorio inexplorado. Se trata de aplicar sentido común y una debida diligencia. El 65% de los menores de 35 años encuestados para el informe TEFAF 2020 piensa que las organizaciones artísticas deben vigilar el origen de las donaciones para asegurar que sean éticas. Faltan todavía unas semanas para la entrega de los premios de Radio Nacional San Jordi de Cinematografía. Será el 20 de abril, pero poco a poco vamos conociendo ya quiénes se los van a llevar. Este viernes se ha fallado La Rosa de San Jordi, que es el premio que eligen por votación los oyentes de Radio Nacional. Dolor y Gloria y Parásitos siguen sumando galardones a su palmarés. Barcelona, Conchita Casanovas. Pedro Almodóvar se ha reinventado una vez más, repasando de forma tan colorista como intimista la vida del director de cine Salvador Mayo en Dolor y Gloria. Amada por la crítica y el público, llegó hasta la cima de los Oscar y fue con Antonio Banderas al frente la gran triunfadora en los últimos Goya. Parásitos, de Jon Bonjo, ha sido la sensación de la temporada, arrasando en los premios. Palma de Oro en Cannes, la película coreana que todo el mundo quiere ver después de su éxito en los Oscar. Una historia de dos familias, la rica y la pobre, entrelazadas en un argumento que rompe géneros. Por una vez no tendrán que competir. Los oyentes las han elegido ambas como mejores películas del 2019, española y extranjera, complementando a la crítica que votó por O que arde y Retrato de una mujer en llamas. 4 cintas de categoría en un palmarés que redondearán los premios de la industria y trayectoria. Los legendarios San Jordi, 64 ediciones ya, se entregarán el 20 de abril en Barcelona. Se cumple un siglo del nacimiento de la artista brasileña Ligia Clark. A lo mejor a ustedes el nombre les suena poco, pero la verdad es que el arte latinoamericano de posguerra no se concibe sin su obra. El Museo Guggenheim de Bilbao homenajea a esta pionera de la abstracción con una muestra que ha abierto hoy sus puertas y que repasa sus años de formación. Bilbao, Feli Alday. 83 obras componen esta muestra de Ligia Clark, centrada en su primera etapa artística entre 1948 y 1958, una década experimental que permite entender su obra posterior, según la comisaria de la muestra, Janine Gutiérrez Guimaraes. Esa exposición ofrece un nuevo análisis de los años de formación del artista, cuando experimentaba entre la figuración y la abstracción, con el fin de articular el poderoso lenguaje visual que definiría las creaciones de su época de madurez. La exposición coincide con el centenario del nacimiento de esta artista brasileña autodidacta, pionera en la abstracción, que participó en movimientos de arte concreto y abstracción geométrica. Reúne no solo su trabajo figurativo, sino las series que articularon su lenguaje visual, convirtiéndola en una artista referente del arte latinoamericano de posguerra. Una muestra que podrá verse en el Guggenheim Bilbao hasta el 24 de mayo. Eso en el Guggenheim. En la Fundación Mies van der Rohe abre Reenactment. Es una intervención artística de la arquitecta Laura Martínez de Guereñu, ganadora de la primera beca Lili Reich para la igualdad en la arquitectura. Es una beca que pretende visibilizar aportaciones arquitectónicas que la historia ha ocultado por razones de género o razones políticas, de religión, de raza. La primera edición está dedicada a la propia Lili Reich, que fue socia y pareja de Mies van der Rohe durante 10 años, pero que ha sido borrada de todas las narraciones sobre el arquitecto o sobre su obra. Teresa Pascual. El pabellón de Barcelona de la Expo de 1929 es una de las edificaciones más relevantes de la modernidad. También Mies van der Rohe es un grande. Pero, ¿qué sabemos de la diseñadora Lili Reich? Preguntamos a varios estudiantes de arquitectura. ¿Sabéis quién era Lili Reich? No. ¿Y Mies van der Rohe? Sí. La silla Barcelona, sí, de Mies. ¿Y quién la diseñó? Mies. Sí, lo he dicho mal. Lo has dicho bien, pero no fue él. Lili Reich, que fue socia de Mies van der Rohe 10 años. Hemos sido engañados, sí. Me parece horrible, ¿eh? De verdad. Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme de la trayectoria. Recientemente es cuando de repente la Fundación Mies dice, vale, tenemos este pabellón fantástico, que es de Mies van der Rohe, pero se ha descubierto que en realidad es la punta del iceberg de una obra que es la que se hizo en la exposición del 29 de Barcelona. Es decir, 16.000 metros cuadrados de exposiciones industriales, ojo, solamente de Alemania, que fueron las que diseñó Lili Reich. Y hay una vinculación formal clarísima entre los elementos que diseñó ella para los interiores de los palacios y los elementos con los que se ha constituido el pabellón. Hoy las estrellas se ven más brillantes. Laura Martínez de Guereñu lleva años investigando esta vinculación de Reich y Mies y no hay evidencias de quién hizo esto o aquello. Él era un gran arquitecto y ella fue pionera en la concepción moderna del espacio y de la exposición de objetos. Como homenaje, la intervención de Guereñu traspasa las paredes de cristal del pabellón y coloca en su corazón fotografías y patentes de las creaciones de Reich. Lo chulo va a ser que por primera vez el pabellón va a estar abierto, o sea que tú puedes ver desde dentro del pabellón hacia el estanque mientras contemplas la vitrina. Eso es, ¿vale?, como si dijéramos recolocar a, sí, Lili Reich en el sitio que le corresponde. Exacto. De justicia. Exacto. Siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento, a este preciso momento.